Te canto una canción. ¿Cantame una canción o cantame una jardín. De jardín. ¿Quién Vamos. Dijo que yo no sé cómo es la bandera mía? Si aquí en este jardín lo aprendí desde el primer día. Yo sé que tiene tres franjas, que el verano la creó. Y como la quiero mucho, le tiro un besito así. A ver la quiero. Como escuchamos las voces de los niños que también cuentan la historia a su manera. Y ahora que lo escucho a Lucio hablando en su canción de jardín, la primera vez que escuché hablar sobre la guerra contra el Paraguay no fue en la escuela. Me enseñaron sobre Sarmiento, sobre Mitre, pero nada me contaron de la guerra que emprendieron Brasil, Argentina y Uruguay contra el pueblo paraguayo, y del papel de Inglaterra mucho menos, claro. Digo, si me hicieron un dictado, en el renglón no estaban escritas las palabras negocio, invasión, Inglaterra, patria, mercado, potencia, matanza, préstamos, interés, rebelión, exportación, buques, traición, destrucción, dolor, generaciones, inmigrantes. No, no. Nada de eso me han contado. Pero la gente sí que cuenta, ¿eh? Y cuenta lindo. Habla con las palabras de sus abuelos y nos trae noticias de aquellos años. Sí, pero yo no sé nada de eso. La verdad que no sé. Porque en el colegio no se lo enseña. La historia cuenta, por ejemplo, los paraguayos hablan solamente de las hazañas en todos los libros. Hazañas de unos cuantos. Pero no hablan de lo que se pasó durante la guerra. No llores porque me vaya a llorar. No llores. Por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza, a mí personalmente me marcó un montón. Porque eso vino después de que falleció, no sé si lo escuchaste nombrar al general Francisco Solano López. Solano López fue, para mí, único. Y además él murió heroicamente, murió peleando, ¿no? ¿Y de qué manera? Solo, prácticamente solo. Quería su patria. Cuando lo agarraron, en los últimos momentos, lo acorralaron, ya no tenía gente. Con la espada en la garganta y otro atravesándole, un brasilero, y le dijo, entréguese Maical, y le dijo, jamás, muero por mi patria. ...14:41 en este primer programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Y ahí los paraguayos nos contaban su guerra, ¿no? Cómo fue la guerra para ellos. Guerra que se tratará en los programas siguientes y se desarrollará también. Alicia, está llamando mucho la gente de las provincias y agradecemos ese llamado. Agradecemos que nos estén dando, de alguna manera, un impulso para seguir trabajando en esto de la historia. Y la radio, te pido que me recuerdes también las vías, ¿puede ser? Te lo recuerdo con muchísimo gusto, cómo no, y que no te admire que te llamen desde las provincias, porque es una radio federal, la radio pública. Claro, pero uno todavía se está adaptando acá adentro. Claro, es difícil el primer paso. Y es paso, eso, ¿no? Y la paciencia también la tienen que tener los que nos llaman, ¿no? Claro, para eso. Pero la propuesta es más que interesante porque es nuestra historia y como podemos verla desde otro lugar y buscar las respuestas. La vía de comunicación, 4999-8700. Para que dejes tu mensaje. La línea nacional, también puedes dejar tu mensaje, 0810-222-0870. Y recordá que aquí, si llamás desde más allá de la capital, solo abonás el costo de la llamada local. Bueno, venimos de los paraguayos que nos contaron la guerra, la traición que sufrieron. Pero esa traición no fue del pueblo argentino. Los traicioneros fueron los de siempre, lo siguen siendo. ¿Pero qué pasaba de este lado? Bueno, los hombres argentinos no querían pelear contra Paraguay, no querían. Si era un pueblo hermano, ¿por qué había que destruirlo? Pero, ante la resistencia de los hombres para ir a la guerra, el mercado tuvo su respuesta. ¿Y sabes qué? Aparecieron fabricantes de cadenas. Sí, lo que te digo. Los rebeldes eran engrillados, atados para ir a la guerra. Así, contra su voluntad, contra la voluntad de un pueblo entero, fueron encadenados y puestos en el campo de batalla, a matar, a morir. Sin embargo, muchos soldados, durante las noches, como en susurros. Desertaban en grandes grupos. Las tropas se desbandaban y hasta algún convencido llegaba a gritar: ¡Viva el Paraguay! Nadie quiere ir para arriba. Arriba es el Paraguay. Arriba es la guerra. Así se lo dice López Jordán a Urquiza. Así lo repiten los generales mitristas. El 9 de septiembre de 1865, Santiago del Estero envía un batallón de 800 hombres. Nunca llegan a destino. Lo mismo ocurre con los riojanos, los cordobeses, los santafesinos, los salteños. Nadie quiere ir para arriba. A Urquiza no le va mejor. Dos ejércitos se les desbandan en Basualdo y Toledo. 3.000 soldados se han ido y los demás parecen resueltos a seguirlos. Urquiza ordena fusilamientos y emite proclamas. La patria exige ir a la guerra, pero no basta para contener la desbandada, que seguirá en las noches siguientes. ¡Viva el Paraguay! Y también están los que cuentan la historia como un cuento largo. Dejan caer sus palabras como agua. Y así nos traen pequeñas historias de la gran historia, de todos los rincones del país, del continente, de nuestra tierra. Escuchemos el cuento que cuenta Bartolo. Antiguamente, y siempre vivía los Pilagás, digamos, los antiguamente, pero no es como ahora. Los Pilagás son dueños de tierras, son dueños de territorios. Cuando no había todavía los criollos, los blancos, que siempre nosotros decimos, era un campo desierto, digamos, con tierra impresionante que los Pilagás siempre vivían, con la marisca, con la pesca, y bueno, eso es lo que vivía más antes. Y no hay pelea, no hay conflicto, no hay nada, sino ellos tranquilamente recorren por su territorio, buscándoles los alimentos y con muchas riquezas de nuestro antepasado, que no sufría hambre, no sufría nada, sino ellos viven tranquilamente por su propia comida, vamos a decir así. Ese era el cuento. Sí. Son dos mayores. Ese era el cuento, nos dijo Bartolo, ¿no? Bartolo que representa a las comunidades Pilagá de Las Lomitas, provincia de Formosa. Y cuando uno habla de la historia oral de los pueblos, esa que no está escrita, que la mayoría de la gente no leyó, tal vez ni va a leer porque solamente hay que escuchar, no puedo evitar pensar en Obdulio. Mano sobre mano, montada casi. Entre refriegue y refriegue, Obdulio nos contaba historias de nuestra tierra. Historia que había escuchado en alguna vereda, en alguna calle angosta de nuestro continente y de nuestro país. A Obdulio lo conocí por un amigo y llegamos a su casa una tarde hace ya más de un año. Y era de tarde y Obdulio nos esperó con un guiso de lentejas. Y entre el calor y las historias, Obdulio de alguna manera, con esa voz reseca y ese tono agrietado, nos contaba pequeñas historias que hacían que uno se apasione más en esto y que tenga ganas de contarlas. Éramos pura pampa allá en el sur. Nada había en la Tierra del Fuego. Hasta que un día bajaron del cielo los enormes hijos de Temabuquel. El primero fue Kenos. Luego vinieron sus hermanos Zenuke, Taijin y Koh. Fueron mandados a crear lo que no había, lo que faltaba, y una punta a la otra arrugaron la tierra para hacer montaña. Echaron cientos de semillas, plantaron árboles y crearon y criaron animales. Mucho corrieron y trabajaron los enormes hijos de Temabuquel, hasta que se vieron viejos y cansados. Entonces Kenos, el mayor de los hermanos, ordenó que lo siguieran. Es tiempo de morir. Y les enseñó cómo y dónde debían enterrarlo. ¿Dónde están esas piedras? Todas las formas tienen su tiempo. Esperen y verán. Kenos surgió de la tierra otra vez joven, otra vez fuerte. De esta manera fueron enterrándose viejos y cansados, y desenterrándose jóvenes y fuertes para continuar trabajando. Llegó el turno del menor de los hermanos, pero Koh no quiso enterrarse. No quiero que me entierren. Estoy muy cansado y quiero volver al cielo. Kenos sonrió y puso su mano en la cabeza de Koh. No, Koh. Aquí debes permanecer por toda la eternidad. Nada pudo contestarle Koh y muy triste se alejó de sus hermanos. De los ojos del viejo gigante comenzaron a brotar lágrimas. Lágrimas que caían en la tierra y el sol no podía secar. Lágrimas que iban a juntarse entre las montañas, a correr quebradas y valles, a regar semillas recién plantadas. Tanto caminó llorando que al darse vuelta no pudo ver desde dónde había salido. Sus lágrimas habían formado lagos, ríos, mares y rodeaban la Tierra del Fuego. Entonces Koh comprendió. Ese había sido su último trabajo. Reclinó su enorme cuerpo, besó la piedra y se sumergió. ...14:51 y este calor de enero hace que la tierra detrás de mis ojos se vaya derritiendo en la tarde. Nos quedan muy pocos minutos para disfrutar este primer programa. Y bueno, es un espacio también este para agradecer a toda la gente que está atrás de nuestros ojos. Antes que nada, la gente de Radio Nacional, de la Radio Pública, que nos permitió acceder a este espacio. A Alicia Cuatzolo, aquí conmigo en piso, que me va apuntalando. A Horacio Prado en los controles. Y bueno, cuando uno habla con, digamos, cuando uno habla de la gente que está atrás de sus ojos, habla de un universo bastante amplio, ¿no? Porque se trata de familiares, de amigos, de compañeros, de compañeras, porque todos dejaron algo de lado para que nosotros hoy estemos acá. Todos dejaron de hacer algo para que nosotros podamos editar, producir, leer, y eso sí que se aprovecha, y por eso se aprovecha tanto este programa y este espacio. A los que no están, que de alguna manera también están en la tierra detrás de mis ojos, a la gente que vino a estar presente hoy aquí a darnos un empujoncito, a la semilla donde uno nació, ¿no? En mi caso vengo de un lugar donde tengo un grupo de amigos maravilloso, una familia, y me encontré con otra familia acá, que más allá de la familia de la radio, estamos hablando de una amistad duradera. Ya se ve que va a ser una amistad duradera, porque va más allá de un programa, tiene que ver con las convicciones y ideales de cada uno de nosotros. A los oyentes que han llamado de todo el país, hoy decía Alicia, claro, que no te resulte raro esto de los llamados, porque es una radio federal, pero uno no termina de acostumbrarse, y menos en el primer programa, a recibir este cariño de la gente, de todos los rinconcitos, de todos los ríos, de todas las montañas, de todas las cordilleras, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde La Puna hasta el Hielo. Nos llegaron llamados y bueno, y eso es lo que tenemos que agradecer en este primer programa y comentarte que todavía nos estamos acomodando en este estudio de Radio Nacional, en esta radio espléndida, y que vamos a ir aceitando a medida que pasen los programas todas estas cuestiones de aires, de devoluciones y de agradecimientos. Desde aquí, desde la gente que hace la tierra detrás de mis ojos, solamente te proponemos que te sumes a nosotros para seguir contando la historia, porque todos tenemos muchas, pero muchas cosas que decir. La tierra detrás de mis ojos es una patria fraterna, una patria que recuerde en forma permanente esa estrofa del himno nacional que dice: ved en trono a la noble igualdad. Esa es la patria que yo tengo detrás de mis ojos, esa es la tierra que tengo detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Esa tierra que soñó Castelli, esa patria que sin embargo, ni aún en sus peores decaimientos, ellos dejaron de tratar de crearla. Entonces, esa patria fraterna es la que está atrás mío. ¿Podremos contar la historia como la cuenta Obdulio? ¿Se nos hará mansa en la boca? ¿Se dejará contar nuestra historia? Nosotros somos esto, barrio, duda y grito. No queremos una historia de cartón, porque también tenemos cosas para decir, para decirnos. Todos los sábados vamos a estar acá. Esto fue La Tierra detrás de mis ojos. Soplaron la tierra detrás de nuestros ojos con un agradecimiento especial para ellos. José María Rosa, Eduardo Galeano, Obdulio Onofrio, Marcelo Balco, Alberto Lapolla, León Pomer, Jorge Arcolia, Petrona Paredes, Luis Cardoso, Felipe Neri Valdés y Dora Solís. Maripositas en la panza después de haber hecho el primer programa, te digo que nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio pública. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Detrás de mis ojos,